¿Me escuchás? Sí, te escucho, Gerardo, te escucho. ¿Cómo andan? Saludos a Guido también. Bien. Es como yo estaba diciendo, es una marcha que, a diferencia de la de ayer, cuando... Se cortó, no te escuché. Digo, a ver, ¿ahí me escuchás? Sí. Ahí te escucho bien. Yo lo que estaba diciendo es que las marchas, tanto la de ayer como la de hoy, se diferencian. Una, la de ayer tenía redoblantes, era más ruidosa, y esta decidieron hacerla en completo silencio. Sí. Desde antes de la movilización nos había adelantado Martín Rosso que no iba a haber ni aplauso, ni grito, ni sonido de ningún tipo. Por respecto al resto de las personas que están realizando otro tipo de actividades, yo creo que es una manera también de diferenciarse de la movilización de ayer, ¿no? Esta es una apreciación muy, muy personal, pero sí, comenzaron desde la Facultad de Arte, donde está el estacionamiento de la Facultad, en calle Belgrano al 600, siguieron por Belgrano, pasaron por la Municipalidad, doblaron por Chacabuco, pasaron frente a lo que es la universidad, también lo hicieron frente al Centro Cultural Universitario por calle Irigoyen, volaron por Sarmiento y ingresaron por Rodríguez. Y en este momento están llegando, ya están a 20 metros de calle Pinto, aquí en lo que es el inicio de la Plaza Independencia, ¿no? ¿Se ve mucha gente? ¿En ese sentido fue, o está siendo, mejor dicho, una marcha importante en caudal de gente? Sí, muy importante, la verdad que sí. Quizá en números, si uno se pone a hilar fino, capaz que es un poquito menos que lo de ayer, pero para lo que es Tandil, tanto la movilización de ayer como la de hoy han sido importantes. Y hay carteles, el que va encabezando con los padres de las personas detenidas, y están también otros familiares, es un amplio cartel que dice que la justicia investigue. Juan es inocente. Arriba, todos los niños dicen la verdad, justicia para Juan, que la justicia investigue, Juan es inocente, buscando algunos que sean distintos, porque la mayoría son iguales. Todos con Juan y su inocencia, justicia por Juan, Juan es inocente, el niño sigue en peligro, Juan, yo sé que sos inocente, ahí específica de una persona que va llevando una pancarta, justicia para Juan es otro, mirando Juan es inocente, el niño sigue en peligro, es otro repetido, Juan es inocente, que la justicia investigue, justicia por el niño y por Juan es inocente, el niño sigue en peligro. O sea, se repiten, los carteles son prácticamente iguales en su gran mayoría, el 80% de las personas que van marchando, al igual que ayer, llevaban carteles yo te creo, hijo, en este caso puntual, habla de la inocencia de Juan, ¿no? Claro, también en contraposición, lamentablemente, digo yo, es algo también que yo pienso, se llegó a esta especie como de competencia, ¿no? Como vos decías, también de ver quién lleva más gente o no, o esto de... una es ruidosa, otra es silencio, una dice yo te creo, los niños no mienten, también se usa eso invertido, llegamos a un punto en el que es tan controversial todo que hay que tener mucho cuidado en cómo tratar el tema, digamos, ¿no? Sí, previo a que comenzara esta marcha, se puede decir marcha del silencio porque no hay gente viable en esta, desde ese punto de vista, pero hay un detalle que nos decía los padres a los medios que estuvimos ahí en la puerta de lo que es el estacionamiento de la Facultad de Arte, que ellos esperan que la justicia tenga en cuenta todos los testimonios que se hicieron en Cámara Gesell de los cuatro niños que en algún momento les hizo el tema que es el puntual, ¿no? Específica. Así que, eso. Y obviamente que hasta ahora no se tenía en cuenta por parte del fiscal que atiende la causa. Claro, sí, eso decían. Yo contaba antes que hubo por la mañana una especie de conferencia de prensa en donde se leyeron dos comunicados. Uno lo leyó la maestra, una de las maestras del Jardín 901, en donde supuestamente ocurrió el abuso al nene de 4 años. La otra, un allegado, un amigo de Juan Rosso, el el que está señalado y está en este momento en un calabozo esperando que la jueza decida si dicta la prisión preventiva o lo deja en libertad. Un dato importante sobre eso, el lunes se vence los primeros 15 días. Si para el lunes no hay una resolución tomada, se puede extender la medida por 15 días más. Bien. Así que el lunes sería la fecha en la cual la justicia debería determinar si le baja la preventiva o no. Si le baja la preventiva es porque obviamente se considera que quien está detenido es... hay mínimamente elementos de prueba como para tenerlo en esa condición mientras se investiga y mientras se avanza hasta un futuro juicio. Lo contrario sería que no haya elementos suficientes y decreten su liberación. Claro, una de las cosas que pedían hoy por la mañana es que, ahí se escuchan unos aplausos. Exacto. Pedían, digamos, que surgieron de las cámaras Gesell distintas vertientes investigativas que no se llevaron a cabo. Incluso, digamos, decían que hay testigos de que Juan Rosso ni siquiera conoce el baño del lugar, que hay testimonios de maestras que todavía no fueron llamadas para declarar y quieren declarar, bueno, distintos puntos que se pueden leer en el portal ABC hoy, en la nota que está arriba de todo en el portal, se leen los dos comunicados que se leyeron hoy por la mañana. Sí, acá siguen los aplausos, coincidiendo con lo que decía, es verdad, eso está publicado en el portal. No fue muy distinta a las declaraciones tanto del padre como la madre de la persona que está imputada, que están aquí abrazados por el resto de la familia, y aplausos de toda la concurrencia que están aquí acompañándolo, ¿no? Hay mucha gente que tiene que ver con los artistas, los músicos, los docentes, fundamentalmente universitarios, pero también de lo que es el propio jardín, ¿no? El jardín 901, también hay muchos que están participando aquí de la movilización que ha finalizado en este momento, ¿no? Siguen los aplausos. Beto, vos... No hay palabras de nadie, no va a haber lectura de documentos ni nada, solamente, insisto, piden por Juan, ahí dijo la madre, vamos Juan. Al lado de la madre también están, no sé si los abuelos maternos o paternos, pero hay dos personas de edad que están acompañando la movilización en este momento aquí en la glorieta, donde se colocó en la parte de atrás de la glorieta el cartel que la justicia investigue, pone es inocente, y bueno, la gente que está aquí reunida, obviamente, acompañando con aplausos en este momento. Bien. Así que, Beto, te quería consultar si pudiste observar, mientras era la marcha, la gente que estaba en la calle, que no participaba de la marcha, ¿cómo reaccionaba ante el avance? No, por los lugares por donde fueron, no. Todo lo que es la Plaza Independencia, que está en el medio de la plaza, sigue haciendo su actividad, ¿sí? Ya cuando entraste en Casa Rodríguez, la última para Tepi, porque cuando vas por Irigoyen tampoco hay mucho movimiento, cuando llegas a Sarmiento tampoco, recién el movimiento mayor, más pleno, se da sobre las últimas dos cuadras de Calle Rodríguez, pero sí, gente que se paraba, miraba, y acompañan con la mirada, como es el silencio. Ayer había, por ahí, el hecho de haber gritos, consignas que se iban leyendo a lo largo de la marcha, y también los redoblantes, como que la movida fue un poco distinta desde ese punto de vista. Pero hoy fue esto, sí, aquí estamos escuchando de fondo los aplausos. Va a hablar Martín Rosso, escuchamos. Quiero agradecerle la presencia de todos. La verdad que Juan se va a enterar de esta marcha y el apoyo que está teniendo la comunidad. La verdad que lo necesita ese apoyo, así que ojalá sea la única marcha que tengamos que hacer y que tengamos a Juan. Que quebró a Martín Rosso, saludando a la gente que los acompañó en esta movilización. Es natural, es el padre de la persona que está detenido y imputado en este caso por ejemplo abuso sexual en el jardín de San Luis. Sí, sí, siguen los aplausos, evidentemente. Sí, vamos, sí. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Va a seguir, sí, va a seguir a hablando? Si podemos. No, no, no, no. Palabras no va a haber más. No, efectivamente me dicen que no. No, no, no va a haber más. Ya las declaraciones las hizo todas en la previa, antes de lo que fue la movilización. Y siguen ahora acercándose personas a saludarlos a los integrantes de la familia. No, no va a haber más declaraciones, eso es lo que nos piden. Después vamos a escuchar la palabra de los padres cuando se hizo la conferencia de prensa en la previa de lo que fue la movilización. Cuando sigamos a la radio, bueno, ahí estaremos con lo que es el audio de sus palabras, tanto del padre como la madre, momentos antes de comenzar con esta marcha. Bien, Beto, bueno, gracias por la información. Bueno, y te esperamos acá por el estudio en un ratito. En un ratito estamos por ahí, hasta luego.